Hoy quiero observar vidas, andares de gente que jamás conoceré. Quiero sentir el murmullo callejero y admirar cada rutina. Porque hoy quiero ser partícipe de la ciudad en su continuo movimiento, de la vida y sus colores, de su luz, de mi vida, a través de mí, aunque la claridad dure solo un leve instante. Unas cuantas veces en mi vida he experimentado momentos de una claridad meridiana, en los que, durante unos breves segundos, el silencio ahoga el ruido y puedo sentir en lugar de pensar. Y todo parece muy definido, el mundo claro y fresco, como si todo acabara de nacer. Es imposible hacer que esos momentos duren, yo me aferro a ellos, pero después se desvanecen, como todo. He vivido mi vida en esos momentos, ellos me transportan de nuevo al presente, y entonces me di cuenta de que todo es justo como tiene que ser.